voy en el camino que un día elegí. Y sigo en el camino, por algo hay que vivir. Caminando no hay destino, caminando por venir. Estoy en el camino, ya de mí. Cuando un amigo vuelve, tú sabes la verdad. Hay un sendero abierto que no tiene final. Caminando no hay problema, el dinero viene y va. La vida es pasajera, libertad. Libertad, los pies en la tierra están. No hay camino sin caminar. El destino está en el mar. Tengo un buen motivo para continuar. Me ha dicho un caminante, que le ha dicho un gavilán, que el tiempo y la distancia, el sentido y la verdad, son los cuatro secretos del andar. Y ahora no te muevas, quédate en la senda, deja el temporal pasar. Siente la certeza y la paz que te llega, es el camino que hay. Yo sigo dando pasos en esta dirección. No hay valla que me pare y no necesito un gol. Caminando por mí mismo, la sonrisa y el amor. La vida es mi camino, corazón, corazón. No, no, no, no. Y ahora no te muevas, quédate en la senda, deja el temporal pasar. Siente la certeza y la paz que te llega, es el camino que hay. Estoy en el camino.